Bueno, pues el objetivo principal es la puesta en marcha del Centro de Conocimiento para la Competitividad Empresarial. Esto se radica a efectos de intentar aproximar a las pymes a los centros donde se genera el conocimiento ahora mismo en Extremadura, que sobre todo es la Universidad de Extremadura, por supuesto, los centros tecnológicos y los centros de formación profesional, sobre todo teniendo en cuenta los ejes de formación, de investigación, innovación y de MASI. Y más de MASI. Exactamente eso es lo que pretendemos con este convenio que hemos firmado con el Parque Científico. Nosotros firmamos el mes de abril del 2011 el primer convenio de colaboración con el Parque Científico y Tecnológico. Era un convenio marco de aproximación de realidades de las dos instituciones, tanto de la Cámara de Comercio de Badajoz como del Parque, a efecto de posibilitar la entrada de nuevos emprendedores y de nuevos servicios, tanto en el Parque Tecnológico como en la Cámara de Comercio. De ahí han salido una serie de iniciativas, entre ellas es la que hoy estamos discutiendo y la que estamos informando sobre lo que es el Centro de Competitividad Empresarial. Ahí lo que vamos a buscar son sinergias que existan entre el parque y la propia Cámara de Comercio a efecto de los viveros de empresas que tiene la Cámara de Comercio repartidos por toda la provincia y el Parque Tecnológico en cuanto a lo que tiene realizado en cuanto a los edificios que tiene tanto en Badajoz como en Cáceres. El convenio realmente nosotros, el parque nos ha cedido alrededor de unos 10 despachos para emprendedores que tengan base tecnológica y base de innovación y demás de MASI. Y entonces, pues toda la persona o el personal o el futuro emprendedor que se acerca a la Cámara de Comercio y que tenga una posibilidad de habituación a lo que es el libero de la Cámara y que tenga base tecnológica, lo dirigiremos al Parque Tecnológico, que es donde existe una realidad más consonante y más elocuente para su forma de actuar, que sería un base tecnológica.